Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, ¿qué más, mi gente? ¿Cómo estamos? Otra vez bienvenidos este domingo a otro programa de Fusión Mental con lo mejor del hip hop, ya saben, como siempre aquí acompañándoles y tratando de propagar un poco más la cultura con las nuevas y también las canciones más antiguas que pertenecientes a este género musical. Viejo Zavik. Yeah, Pavo, aquí estamos. Bienvenido, gente, nuevamente a Fusión Mental. Arrancamos con un nuevo programa como todos los domingos. Esta explosión no se acaba. En esta ocasión, gente, como ya lo hemos venido diciendo, siempre apoyando a la cultura, abriendo las puertas a nuevos panas que están saliendo, que están haciendo su trabajo. En este programa tenemos unos dos panitas que nos están acompañando. ¿Qué más, mis panas? ¿Cómo estamos? ¿Qué más, gente? ¿Cómo estamos ahí? Todo bien. Saludando Doble Soul y gracias por la invitación, ¿no? Desde el Valle, la gentecita ahí con la Solo Soul ahí unida siempre. Bienvenidos, panas, bienvenidos. Solo Soul en la casa de Fusión Mental. Esa es mi gente bacán que estén aquí acompañándonos, tratando de hacer crecer, ¿no?, este programa que estamos tratando de hacerle aquí para, como ya les dije, para propagar la cultura. Y bueno, panas, comencemos con un poquito de música para prender el ambiente. Esa, ¿sí o qué, muchachos? Esa es. Esa es, panas, y voy a comenzar con algo medio potente. Se han de haber escuchado un grupo de aquí, loco, de hardcore rap del sur. Esto es Dafo Criminal. Ahora suena Dafo Criminal. Funky Latino. Latino, la mente te destraga. Es mota la maldita puta que dice que te destroza. Dame mi micrófono, funky, mi droga. Para sobre todito el baño y mira la tropa. Si tu hechizo se trata matanza, utiliza su cerebro y utiliza la amenaza. Porque la gente se llena de confianza de escuchar la vitamina que la ignorancia le rechaza. Original Rootboard. Original Hardcore. Tu movimiento se desplaza y mi corchete la neurona. Mi estilo funky latino no perdona. Ey, yo funky latino. Primero se te rato las capuchas con el auto de batallas callejeras. De pipo latina, es el tuyo labor que te inspira. Escuchando el cugel y el estallido de una cinta. Siente el fuego, por azar ardor que consume tu cuerpo. Estufa la mente hacia mi bala, mi rafa cametra. Explota. Bueno, muchachos, ¿qué tal con ese tema de Da Fug? Uno de los grupos, creo, más trascendentes de aquí de Ecuador. ¿Qué opinan? Qué genial. Aparte de que le meten full flavor, o sea, todavía tienen el estirpe, la ideología que se lleva directamente desde Bron, desde donde nace la cultura, ¿no? El hardcore, o sea, no es muy aclamado, muy potente, pero sí es sonado. O sea, sí, a la gente que en verdad conoce sí lo suena, sí lo siente así. Como en los 90, pues, bro. Claro, noventeros mismos. Igual me acuerdo cuando cantaba con Salsa Matanza, el ancestro de la jungla, que lo recordamos todavía y se mantiene todavía con su esencia. Esa es, loco. Da Fug está desde el 2000 presente, loco. Sobresale por toda esa agresividad recogida de este grupo, ¿no? Representando en sus líricas del hardcore rap, la oposición en contra del sistema y todo lo que es el rap noventero, muchachos. Can, a ver, ¿sabe? Sí, es, gente, qué buen boom bap ecuatoriano que tenemos, ¿sí o qué? Pero bueno, gente, ahora escuchemos a un DJ del Bronx muy conocido. Esto es Fug Master Flex con su tema Relax and Party. Suena eso. Suena. You know what I mean? Something brand new from my man Ivory. Feel that. Big shout to my man Steve Smith. Big shout to Tracy. Big shout to Jessica Stress Entertainment. Make it bounce. Flex. Flex. Flex. Flex. Big gang. Flex. Big gang. Flex. Flex. Funk master flex. Funk master flex. Big gang. Twin. Baby, baby, just stay. You can lie and talk all day. It's all good, baby. Girl, in- Bueno, gente, eso fue Funk Master Flex. Desde principios de los 80, Funk Master Flex era conocido como una de las figuras más importantes del hip hop, y durante los años 90 reinó sobre la gigantesca escena del rap de Nueva York. Durante esa época fue DJ semanal de uno de los clubs más importantes de Nueva York, llamado El Túnel. A fines de la década, su popularidad siguió en aumento. Consiguió un cotidiano puesto en MTV con su programa Direct Effect. Es hijo de un DJ jamaiquino, Aston Taylor. Acá Funk Master Flex nació en Brooklyn. A los 16 años compró su primer set de tornamesas, influenciado por los DJs de hip hop de Nueva York como DJ Ray Alert. Y bueno, panas, ¿qué les pareció ese estilo de Funk Master Flex, gente? Wow, o sea, súper que genial, la verdad. Chuta, no sé dónde estaba yo que me lo perdí, no lo había escuchado, pero me pareció re que bueno, un scratch maldito. Además, el hombre, o sea, ya viene con conocimiento, ya que su padre también ha sido DJ. Qué excelente, qué genial artista. Tampoco había compartido, como mi compañero comenta, de la música de este DJ, pero igual me impactó esa unión del estilo igual ochentero, desde como nacía en los 70s, igual un poquito de lo que ya era también el blues, el funk, el jazz. Sí, yes, yes, así es. Qué bacán, ¿no? Es que así son los comienzos, ¿no?, de nuestra cultura. Empezó en las fiestas clandestinas con los DJs haciendo las mezclas de estos géneros musicales. Y es bacán recordar cómo inició lo que ahora tanto amamos, que se llama hip hop. Así es, pavo. Digamos con algo medio antiguo, así que muchachos, yo creo que la unión de las culturas, ¿no?, las culturas urbanas, el hip hop, el rock, el reggae, el punk. O sea, siempre el punk, o sea, estas notas hay que tratarlas de unificar y hacer grandes, porque son lo que siempre se estereotipa y lo que siempre la gente tiene un concepto que no es real sobre esto. Va a mandar un tema, loco, de una banda de rock junto a una banda de hip hop. Esto es Walk This Way de Aerosmith con Run DMC. Suena bien. Manda ese tema. Yeah. qué bacán, muchachos, de escuchar a los tiempos estos temas y, como dije en antes, de esta conjunción, esta unión de dos ramas, ¿no? De dos géneros musicales, de dos culturas en un tema grandioso, ¿no? Walk This Way es una canción de la banda de hard rock Aerosmith que fue compuesta por Steve Tyler y Joe Perry, lanzada originalmente como sencillo de su álbum Toy in the Attic en 1975. En el 86, la canción fue regrabada por Run DMC y Aerosmith para el disco de los rappers Racing Hell. El sencillo se convirtió en un éxito, siendo merecedor del premio Soul Grind Music Award para el mejor sencillo de rap en 1987. La versión actuó en dos sentidos, ayudando por una parte a relanzar la carrera de Aerosmith, minada por problemas de drogas y separaciones en el seno del grupo y todo esto, y por otro lado ayudó a popularizar el rap entre los seguidores del rock. ¿Qué opinan, gente? Un videazo, brother, pues es un gran video, lo recuerdo ahí cuando era pelado y hasta ahora todavía eso es lo que nosotros también tratamos de hacer. Uno de mis primeros grupos fue de lo que es el death metal, más me gustaba el death metal, el punk, algo del black también, tengo un pasado bastante, algo crudo, bastante algo negro, por claro. Eso creo que me he desembocado bastante por lo que es el hardcore rap. Está bajando tú en el video, como acabas de mencionar, vos ves, ¿no? Como en una parte comienzan los rock, rateros, claro. El otro comienza los claro, ¿no? Y es como no. Que comienza. Y es diferente, discutir. Claro, porque imagínate, tú ves de un lado la batería, la guitarra claro. Eléctrica, y del otro lado ves el scratch, el sampleado. Claro, o sea, es una contracara de la cultura, pero así mismo que va de la claro, mano. Y es, por ejemplo, lo que nos cuenta el video. Ahí hay una separación de ambos lados, ¿no? Pero después los dos comienzan a escuchar la música y se unen y crean esta maravillosa canción. A golpear los muros, y eso es lo que debemos hacer. Bacán, o sea, romper bacán, los muros, romper los estereotipos en el que nos tienen. Sigamos, tenemos que romper los estereotipos. Pues gente, así es, todos tienen razón aquí, panas, pero sigamos con esta explosión. Claro que ahora, sí. ¿Qué les parece si seguimos en esta época de los 90? Claro. Escuchemos uno de los grandes, un veterano en el rap ya. Esto es Masta Ace, su tema Music Man. Suena eso. Dale. I'm not the one with a can in his hand. I'm down with a different kind of street band. And I appear from place to place as the Music Man, a.k.a. Master Ace. Stacks of flies are pressed up. All the party people are home getting dressed up just to hear the sound of the underground fusion and the bass like thunder pound. And so they pack the show just to see he who claims to be the Music Man. Yeah, I'm the Music Man. First I take a sip, then I like grip the crowd tight into my hand with a loud intro. Then throw lyrics from a cloud like Zeus. I'm the one to get the ladies loose. Baby, you just got the juice and juice by the Master Ace. I'm not a villain from a place in the West. That was just the way that I was dressed. And so, looking for lust, I stand. I've got girls, but I would never bring sand to the beach. Each and every person give a hand and sway with the capital A. Yeah, I'm the Music Man. The Music. I bet you thought that the Music Man would take a short. I fought tooth and nail to prevail in this sport. So lend me your ears, my peers, because here's a brother who doesn't fear another, cause fear's in the mind. So don't try to scare, cause you might find a chair thrust upon your back with a whack so fair. I put you in your place in haste, not flee, cause you can't be Master Ace. The Music Man. I'm the Music Man. Many of those who are my group to understand the mission of the music man. I know the time, plus a clock don't, so I'm grand. But I'm not a father, no, I'm more like the sun, shining down on every single one. So run, run and tell them all, yelling from a wall. The music man will never fall or fail. Rap tips the scale to get you hot in. I wear cotton, I don't fail or pick, but I like to kick. Raps, hats, you have none. So quick, gather round. Here's the sound of the man, cause I can. Yes, you know I can, yes I can. Satisfy with the fly. Display, dismay. But I am the music man. Yeah, I'm the music man. Y bueno, gente, eso fue Masta Ace, Duval Clear. Acá Masta Ace nació en Brooklyn y es un rapero veterano de la escena Hip Hop Underground. 2 años después del lanzamiento de Simposio, Ace lanzó su álbum debut, Take a Look Around, en la reverenciada etiqueta Cold Chilling. Aunque no fue un gran éxito comercial, el álbum produjo un single exitoso que apareció en MTV Rap con la colaboración de Beast Mikey. Me and Beats es la canción. Y bueno, panas, esta canción que acabamos de escuchar es de su álbum debut llamado Take a Look Around, lanzado en 1990. Ustedes, mis panas, ¿qué les pareció ese tema? Escuchar a este veterano del rap. Es demasiado, demasiado bueno. Ya que por él, o sea, yo llevo mi seudónimo, yo soy Masta Solo Soul, y es gracias a Masta Ace y a Masta Killa. Son mis ejemplos a seguir, podría decirse. Al menos Masta Ace, o sea, no solo es una persona de que sabe rimar, sino tiene, digamos, la revolución en sí. O sea, él es una persona que sí salió de abajo, que como nosotros, la mayoría de los que estamos aquí presentes, no nacimos en cuna de oro. Entonces, él la sabe palpar, él sabe que es estar con el proletario, con la gente de su pueblo. Continuemos con esta explosión, que los temas recién están están calentándose. Para no perder el hilo de lo que son los 90 y con la old school, ¿no? Pero ahora con un rap puertorriqueño. Yo creo, ¿no?, que es el más influyente en lo que es la cultura hip hop para lo que es el rap latino. Esto es Vico C, aquel que había muerto. El rap boricua. Suena. Suena esas raíces. Dale. Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guayo, a que esta niña muerto de la tumba salió. Y ahora contra acá con los capeños, la voz de la experiencia con botella de grego. Miren, miren, guayo, a que esta niña muerto de la tumba salió. Y ahora contra acá con los capeños, la voz de la experiencia con botella de grego. Día a día canto mi pensar y represento. Día a día tengo a todo el mundo más atento. Día a día tratan de quedarse con mi asiento, pero día a día sé que sigo siendo el más violento. Porque los violentos somos los que arrebatamos el reino de los cielos donde nunca nos tiramos. Los que creamos música madura y expresamos lo necesario para que aprendamos y crezcamos. Listen up, kid. Sabes que lo que traigo es action. Mirando bien atento cuál es tu reaction. Come stay now. No solo por la satisfacción, sino por la batalla contra la destruction. Quita, quita la risita, cita. Que se burla del mensaje que te agita, agita. Así que dime, dime antes que opines, pines. Canta algo que no solamente rime, rime. Raperito que ya acabas de nacer. Que es lo que pasa que no te puede entender. Que por el lado A quieres aconsejar. Y por el lado B quieres asesinar. Niño funny, canta solamente por la fama y por el money. Aprende de mi lírica más fijable como el Brony. Al inventicio como el cereal del tigre Sony. Y agradable como el honey. Abre los ojos y averigua por ti mismo, que al que daban por muerto o ha subido del abismo. Como sucede siempre, aunque muchos no quieran, regreso como el zorro cuando menos se lo esperan. Ok, miren, miren, guayo, aquel tranilla muerto de la tumba salió. Y ahora contraataca con los que aprendió. La voz de la experiencia con botella regreso. Listen, miren, miren, guayo, aquel tranilla muerto de la tumba salió. Y ahora contraataca con los que aprendió. La voz de la experiencia con botella regreso. Tratan de engañar al mundo diciendo 1000 palabras por segundo, pero no tienen sentido porque su contenido no es real. Tratan de hacer algo especial, pero terminan igual. Repeticiones, muchos dan consejos, pero no dan soluciones. Todos buscan de la fama para obtener posiciones, buscando reacciones del fanático, pero con ese estilo que el fracaso es. vida te enseña a madurar y a dar paso. Miren mi lenguayo, hasta el camino puesto de la tumba salió. Ya no te gusta atacar, lo que aprendió, la voz de la experiencia con vos ya regresó. Listen. Bueno, muchachos, eso fue Vico Sí en el tema Aquel que había muerto de 1998 en el álbum, ¿no? Con Funky Seven Poet o Séptimo Poeta. Temazo de Vico Sí, ¿no? Es bueno, en realidad todos los temas de Vico Sí son bacanos. Es que tiene una buena filosofía, un buen fundamento, digamos, de vida. Es el filósofo, claro, sin duda, Pavo. No por nada hay que tener base y fundamento, como Vico Sí lo dice, ¿no? Hablemos un poquito de Vico Sí. Bueno, él nació en Nueva York, solo vivió un poco de tiempo allí, ¿no? Pero después, cuando su familia puertorriqueña decidió mudarse a Puerto Rico, en el sector de Puerta de Tierra, en San Juan, sus padres pudieron ver desde temprana edad la inclinación de Vico por lo artístico y decidieron incorporarlo al Teatro Pobre de América, de la mano de Pedro Centalí. No fue hasta que escuchó una canción que le marcó el camino para el resto de su vida, a comienzos de los 80, Rapper's Delight. Se transforma en el suceso radial del momento y con ella Vico comienza a soñar con su propio futuro en el mundo musical, en el mundo del hip hop. Este es un gran artista, ¿no? O sea, como se viene diciendo, viene de una gran trayectoria. Además, él nace en Nueva York, o sea, en la cuna del hip hop, ¿no? Igual, la música de él, o sea, muchas personas, por ejemplo, a mí, me ayudó a salir de algún vicio. O sea, una canción que se llama Aquel que había muerto. Y es como que esa te ayuda, o sea, te ayuda a saber de que no estás solo, o sea, de que siempre hay alguien que te puede acuditar, que te puede dar la mano. Que por más que estés en el mundo, a veces duermas en la calle, vivas de ganándote un pan, de una u otra manera, o sea, siempre hay alguien que está a ti, siempre hay alguien que está ahí. Como más también mismo lo dice, ¿no? Un error o una pequeña traba no es impedimento para que nosotros sigamos saliendo adelante. De eso se trata la cultura, de eso se trata ser rap. Bueno, mi gente, no se despeguen, que seguimos con esta explosión. Ya volvemos con más temas. Espero que estén pasando aquí bacán, ¿no? No te muevas de ahí. Esa es Mata Bacán, panas, de la Solo Soul. Lo que tenemos, escuchaste. Es mucho la que te habla desde el gueto. Mucho mental introduciendo un sonido callejero. Regresamos en minutos que esto se va a poner bueno. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, mi gente, ya estamos de vuelta en Fusión Mental con más temas de su preferencia. Bueno, ahora escuchemos un tema del país vecino, un rap colombiano. ¿Sí o qué? ¿Qué les parece? Esa excelente, es, ¿no? Excelente. Bueno, pues panas, esto es Granuja con su tema DPAP. Suena eso. ¿No parecemos todos dementes a veces? Hay una gran diferencia entre nada y granada. Son juegos de palabras de mi mente entrenada. Hip hop es mi religión sagrada, por la que lucha mi mano ensangrentada. Y peleo como Russell Crowe en frente de las gradas. No me agrada y por eso agredo, pero no físicamente, sino con mi credo. Estrictamente laico, evitando el enredo con los cables de mi micro. La clavo con la lengua afuera como Michael. No hay competición a no ser de que surja un milagro. Y como soy ateo, no creo en eso. Sin embargo, puede que me añeje, pero no vinagre. Yo, mi querido Watson, yo cabeceo como Jackson. I got your back, son, fuck fashion. Satanás está en el atanasio, con las antenas atentas, bien despacio. Busca su objetivo en el espacio. La primavera es un engaño, todo es ambiguo. Sufre un daño que con hierbas amortiguo. Soy testigo de la evolución del rap, estudiando el proceso de lo nuevo y de lo antiguo. Hago lo que quiero y viceversa. Rapeo de un modo que conversa. Ser bueno es coger lo tuyo y hacerlo a la inversa. Al punto en que llegaste un bollo tiene más reversa. Con más clase que Zidane. Muerdo la manzana porque quiero, no soy como Adán. Algunos piden mucho pero nada dan. Son molestos como cebo en el paladar. Aquí se dice chimba, no madame. Me adentro en este antro. Estudio al ser humano como un antropólogo. Este es mi monólogo en forma de cantos. Me encuentro fumando cilantro y orégano, sazonando esta vida sin encanto. Amo el rap desde que era un niño y escuchaba a Julio. Lo estudio hasta lo más profundo como Julio Verne. Mi ojo es el lente con que obturo, te lo juro. Solo pienso en rimas de viernes a viernes. Andando por las calles de Medallo, de palo a palo, de polo a polo, de pelo a pelo, de pe a pa. Fumando pipas, escuchando hip hop, recorriendo la ciudad. Andando por las calles de Medallo, de palo a palo, de polo a polo, de pelo a pelo, de pe a pa. Fumando pipas, escuchando hip hop, recorriendo la ciudad. Odisea en la tierra de adiós ideas. Odio el mundo, el ser humano es mierda en ciudades y en aldeas. No sonrío, solo soy un perro que jadea, analizando lo que lo rodea. Mis versos no son epopeyas del típico héroe que rescata a la doncella. Resuelvo el caso y la investigación se sella. Ya sé que no hay que fiarse de miradas bellas y que mientras más bulla más pechos. Rapeo con ahínco, la vida no da un brinco. El tiempo viaja al doble después de los 25. Recuerdo el latín gringo, rap en español. Yo con eso reemplacé cada misa del domingo. Viviendo en constante movimiento, soy un velero navegando a favor del viento. A través del tiempo, casi siempre casi miento. Y recuerdo mis cimientos, siempre fiel a mis conocimientos. Más oscuro es que agregas, eres bueno no me digas. Influencias, sticky fingers, Fredo Star. El rap que no conocen sus amigas, si no saben no me sigas. Insultos para el rap son malestar en mi barriga. Ni conciencia, ni competencia, sal la falencia. Clasificar solo es cagar la esencia. Llegaré la primera etapa donde el rap muestra todas sus falencias. Pero la clave es la paciencia. Nací en apartado, apartado. He estado en Colombia y nunca he visto al estado. Aún con tanto sol me siento desolado. Veo rostros azulados porque no estoy de su lado. Andando por las calles de Medallo, de palo a palo, de polo a polo, de pelo a pelo, de pe a pa. Fumando pipas, escuchando hip hop, recorriendo la ciudad. Andando por las calles de Medallo, de palo a palo, de polo a polo, de pelo a pelo, de pe a pa. Fumando pipas, escuchando hip hop, recorriendo la ciudad, man. Y bueno, gente, esto fue Granuja con su tema DPAP. El pasado 4/20 de 2017, Mateo Montaño, Granuja, lanzó su álbum debut en Medellín llamado Círculo Vicioso. Este álbum llamado Círculo Vicioso se basa en una serie de situaciones y ocurrencias de la vida de Granuja. Él nació en Apartado, Uruba, en el 87 y se pasó a vivir a Medellín en el 98. Además de que Granuja habla las temáticas de la vivencia de la ciudad, sus experiencias propias, más que todo muestra esa cultura antioqueña, ¿no? Y bueno, su letra sinceramente sí es un rap para escucharlo teniendo en mente qué es el mensaje o cuál es la situación que él está viviendo, como todos nosotros, ¿no? Tenemos a veces situaciones o problemas que algunas veces nos aquejan, pero aquí seguimos, eso no es impedimento, como ya lo dijimos. ¿Ustedes qué piensan, panas? Yo pienso que, o sea, genial, que es, digamos, una de las pocas personas que vive y canta su vivencia. La mayoría me he llevado a veces, digamos, malas pasadas de raperos que, o sea, simplemente cantan de delincuencia, cantan de pistolas, cantan de drogas y chuta, de uno les dice, wow, les tiene en un punto muy alto, pero el momento de que tú les vas, les conoces, les ves, o sea, tal cual como son, y entonces no son nada de lo que dicen las canciones. Cosas que no viven. Exacto. O sea, son cosas de que, digamos, lo escucharon, vieron alguna novela o alguna nota y no, no debería ser así, la verdad. Y pensaron en pegar. Exacto, y pensaron en que esto es, tú vienes, coges un micrófono y ya vas a tener tus millones de dólares, y es algo completamente falso. Esto de aquí es constancia y conocer lo que tú vives, claro, es que ese es el rap. Y es bacán, ¿no? El rap colombiano sí se ha caracterizado, ¿no?, por salir adelante. Es de los países, creo, que han lanzado más temas, más grupos, más en sí, en lo que se refiere a la cultura, ¿no? Hip Hop al Parque es el evento más grande evento. De claro, Latinoamérica, claro, sí, de hip hop. Es genial, ¿no? Es genial. Bueno, pero bueno, muchachos, sigamos con música. Esta vez algo de aquí mismo, otra vez algo de Ecuador, pero ahora desde el Northside, muchachos. Esto es Despa con el tema La Vecina. Vecina, vecina, venga, le cuento, si la viste al marihuanero ese, ese dañado, dice que rapero es, ese es el que anda dañando a los morros del barrio. Ay, vecina, déjeme tranquilo al muchacho. No, es que ese es el que tiene rebelde a mi nachito, con esa música que jodis que, véale, qué horror el marihuanero ese. Ella que no sabe cómo ha sido mi vida y critica sin saber cómo paso día tras día. No sé por qué se mete en lo mío la vecina, si no le fío el pan ni le compro medicina. Ella me vigila desde atrás de su ventana y llama al policía cuando ve alguno en mis panas. No sé por qué a la gente hablando mal de mí le engaña, si no le pido fama ni que me preste plata. No sé cuál es el drama, porque pasa alborotada, si no le pido nada a esta vieja chapa. Ella me difama, llama a mi cucha a la casa, se inventa mil huevadas en vez de cuidar sus guaguas. Esta situación me tiene aburrido, por eso sin piedad mañana le rompo los vidrios. Por pasar en chismes no le cocina al marido, no se baña ni se peina, anda metida en un lío. Es que el ojo se lo ve pa' afuera, en el futuro no sabe lo que le espera. Déjeme vivir a mi manera, viva su vida, no viva la vida ajena. Es que el ojo se lo ve pa' afuera, en el futuro no sabe lo que le espera. Déjeme vivir a mi manera, viva su vida, no viva la vida ajena. Vieja criticona y bochinchera, se mete en problemas por vivir la vida ajena. Lengua cuchipudri y embustera, a ella le envidia la cega mientras se chisme la cena. Señora lengua y goma, si la vieran parece una lora. Habla más trabada que paloma, no cierra esa boca. Habla mal de todo el mundo, en especial de mi persona, pero no es gracias a ella que en mi casa no falta la sopa. Dice que me ha visto calle arriba, calle abajo, que soy vago y no trabajo, que soy mal ejemplo para los muchachos. Mejor levante a su marido, se cayó en la principal borracho. Así es el vecindacho, la verdad pega en el guacho. No es con su dinero que me voy de parandacho. Un saludo a su hijo Nacho, que escucha mi distacho. Digan lo que quieran, de aquí yo no me marcho. Es que el ojo se lo ve pa' afuera, en el futuro no sabe lo que le espera. Déjeme vivir a mi manera, viva su vida, no viva la vida ajena. Es que el ojo se lo ve pa' afuera, en el futuro no sabe lo que le espera. Déjeme vivir a mi manera, viva su vida, no viva la vida ajena. Desde la mata, yo vivo en la bataca, y el motherfucking Vespa, los prietos, existe por la y en tu estéreo. Oigan a ese, hasta canción me ha hecho, ¡qué horror! Tu tu tu tu tu tu tu vecina, vecina. Así empieza, no sé. Oye, es que quién no ha tenido, ¿no? Hasta ahora, Esta vieja, la comisión de vigilancia del barrio. Es como que están pendientes y pendientes. De... No, yo tengo loco una vecina en donde vivo. Yo vivo en el tercer piso, segundo piso. ¿Cómo sapea esa? Qué bestia. Escucha, loco. No tiene pero, nada más que hacer. Es eso mismo, ¿no? Claro, es como que vos llegas y está ya abriendo la escorpión. Claro, y es como que. Yo no sé por qué, loco. ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos claro. música? Sí, podemos dar un chance como todo el mundo. No solo los raperos joden. La mayoría estudiamos, trabajamos. Claro. Exacto. O sea, hacemos, somos gente productiva, personas, claro. Siendo, o sea. Pero ¿qué? Nos vestimos un poco ancho. Y ahí está. Escuchamos esta música de delincuentes, entre comillas, critican. Es que eso mismo. Es que eso mismo. La señora, o sea, simplemente te estereotipa como algo que estábamos conversando acá. De que solo simplemente te ve y no, y eres ladrón, el pandillero. Ah, no, pero el, como dice la canción, no, pero el esposo es alcohólico, el esposo es un pega mujeres, o sea, tienes un mocista, pero no, el rapero, el que está vestido ancho, ese es el delincuente, ese es el malo, ese es el mal ejemplo. Simplemente la gente que más critica, es la que menos aporta, la que menos ayuda. Sí, es, ¿no? Esas viejas zapas que siempre nos andan criticando, y más que todo yo creo que es por la envidia, porque ellos no pueden hacer lo que uno está haciendo, uno se esfuerza, hace su trabajo sin molestar a nadie, pero ya ven, ahí están esas viejas que nunca nos dejan hacer en paz. Así, ¿no? Mejor y... apoyo. Claro, claro. Entonces ven pegándonos un traguito, pegándonos ahí algo y ya. Y como dice Eddie, solo soy joven y estoy viviendo. Nada no, más. Pues, déjenos vivir, claro. O sea, déjenos vivir. Estamos solo. Soy cholero. Compartiendo música a los H, solo con nuestra gente y nos joden. Muchacho. Pero bueno, sigamos, favor. Una vez que lo tenerles aquí porque el ambiente se ha prendido y estaba acá, muchachos. Y bueno, sigamos con un tema de un grande, ¿no? Ya hemos puesto temas de este gran en sí, pero vamos a poner de nuevo recordando el que hubiera sido su cumpleaños número 46. Esto es Biggie Small en el tema Sky's the Limit. El cielo es el límite, suena eso. Sky's the Limit. Good evening, ladies and gentlemen. How's everybody doing tonight? All right. I'd like to welcome all to the right. stage the lyrically acclaimed. Woo. I like this young man. Because when he came out with the phrase, he went from ashy to classy. All right. I like that. All right. So everybody in the house, give a warm round of applause for the Notorious B.I.G. The Notorious B.I.G., ladies and gentlemen. Give it up for him, y'all. A nigga never been as broke as me. I like that. When I was young, I had two pair of leads. Besides that, the pinstripes in the gray. Uh-huh. The one I wore on Mondays and Wednesdays. While niggas flirt, I'm throwing tigers on my shirt and alligators. You wanna see the inside? I see you later. Here come the drama. Oh, that's that nigga with the fake. Wow! Why you punch me in my face? Stay in your place. Play your position. Here come my intuition. Uh-huh. Go in this nigga pocket. Rob him while his friends watch you. And hold clock. Here comes respect. This crew's your crew, or they might be next. Look at their man, ah, big man, they never try. So we roll with them, stole with them. I mean, loyalty. Niggas bought me milks at lunch. The milks with chocolate, the cookies, butter crunch. AK, I'll cut some blue and white stuff. That's slut. I know that you keep on, just keep on flying on. Sky across. They depicted me the most. Of course, my orange box cutter make the world go round. Plus I'm fucking bitches ain't my homegirls now. Start stacking, dabbled in crack, gun packing. Nickname Medina, make Cena took my Nina. From gym class to in glass, passed off for global. The only nigga with a mobile. Can't you see like total? Getting larger and wasting tape. Ain't no telling where this felon is heading. Just in case, keep a shell at the tip of your melon. Clear the space. Your brain was a terrible thing to waste. 88 on gate, snatch initial nameplate. Smoking splits with niggas. Real life, begin to kill us. Praying God forgive us for being sinners. Come with that. Enterprise and I 9, have to be in school by 10. I then began to encounter with my counterpart to how to burn the block apart. Break it down into sections, drugged by these selections. Some use pipes, others use injections. Syringe sold separately, Frank the deputy. Took the gun, my Smith & Wesson, like my dick was missing. To protect my position, my corner, my layer. While we out here, say the hustler's prayer. If the game shakes me or breaks me, I hope it makes me a better man. Take a better stand, put money in my mom's hands. Get my daughter this college plan, so she don't need no man. Stay far from timid, only make moves when your heart's in it. And live the play, sky's the limit, motherfucker. Every day I'll be on top. Sky's the limit. Bueno, recordando a uno de los raperos más imponentes, uno de los raperos más grandes en toda la tura, ¿no? Y representando siempre a la costa este, esto fue Biggie Smalls en el tema Sky's the Limit, recordándole un poco porque el 1 de mayo me hubiera cumplido sus 46 años y... Yo también me parece excelente este artista, al menos de este tema de Sky's the Limit, o sea, es la influencia de la mamá. Él tal vez no tuvo un padre, pero la madre fue como su padre, podamos así decirlo, digamos. Él tuvo un ejemplo muy fuerte para él poder salir, porque él se crió en la calle, tal cual como la mayoría de los que estamos aquí presentes. Él también tuvo problemas de drogas, problemas de pandillas, tal vez uno que encontró con la policía. Entonces, al momento de tú estar así en el colapso nervioso, en el que no te importa nada, es a veces escuchas una voz, y ni siquiera es una voz de algún pana, sino es solo la voz de tu madre. Hay algunas personas que sí la escuchan y se merman en ese sentido, y otras que, o sea, simplemente les vale. Pero como esta canción lo dice, o sea, el cielo es el límite. No pararse, no quedarse, no estar ahí achantados, no estar esperando a que caigan los éxitos de la cabeza, sino trabajar, darle duro, sin miedo. Sí, hermano, tiene un estilazo, ¿no? Ese buen hardcore rap que nos presenta, esa escena under, también las situaciones como aquí Masta nos supo decir, esas vivencias que a veces tenemos, por eso es lo que vivimos diariamente, siempre luchando en esta jungla de concreto. Cielo es el límite, hasta que no estemos allá, hemos de seguir, ¿sí o qué? Exacto. Bueno, panas, continuemos con más música y ahora presentando unos temitas de nuestros panitas que nos están acompañando. Esto es Doble Soul. Y vamos con el tema Hardcore. Suena, suena. Suena, suena. Solo Soul de aquí en la casa de Fusión Mental. Quiero que me escuchen de lo que trata el calor. Vamos haciendo memoria desde donde empezó. Todos los sonidos de los cuales más violentos fueron seleccionados para abrir el pavimento, expandiendo el pensamiento directo desde el viento. La usable señor Castor ha llegado como estando. Desde los 70 a todos nos alimenta su conocimiento alrededor del pavimento. Volviéndonos el alma, empezamos a picar. Ya caídos en la cama con tu cara a aplastar. No somos solo batallas, estampamos en la mano. Que sepa ya quien manda es toda esta huevada que se llama hardcore rap. Venga a delirar con el fuerte instrumental. Los punteros la crearon y nosotros perfeccionamos. Cantando realidades de puñaladas y falsedades. Muere, muere falso, muere, muere falso. Que se cometen en el pasado no te dejan avanzar. Y bueno, panas, eso fue Doble Soul. ¿Qué les pareció ese temita hardcore? Ustedes, Masta, Sae, coméntenos un poquito de su tema que han venido trabajando últimamente. Claro, bueno, este tema nosotros lo trabajamos, digamos, diciéndole un poquito más tradicionales, digamos, no guiándonos mucho en lo que viene la globalización, del estar en la constante adaptación y de la moda. En la moda, la verdad, no incomoda, pero que se joda. De ley. O sea, nosotros no tratamos de, digamos, de agradar a nadie, sino simplemente estamos buscando una guerra para encontrar la paz. En este de aquí nosotros nombramos un poco también lo que son grupos punkeros, ya que el rap nace por el 86, pero el hardcore nace antes de los 70. Entonces nos lleva siquiera unos 15 años del rap, pero esto, como iba diciendo, también va de la mano. Queríamos nosotros hacer saber de dónde viene, hacer saber de que no es solo el puteo, el insultado, o sea, las cosas así, sino es más que eso, es una filosofía diferente, que también, claro, que tiene su grado de violencia, ¿no? Pero no es una violencia, digamos, a atacar, a matar, sino es una violencia apolítica, es una violencia en contra de la policía. Es un arte contestatario, ¿no? Exacto. Vos, mijo, ¿qué dices? Más que todo, en este tema nosotros unificamos igual cómo es lo que trasciende la música, el hardcore, cómo inicia en Sudamérica. Por eso es que menciono a grandes artistas dentro de lo que es mi parte, Gotas de Rap, incluso también mando unas bandas antiguas de black metal. Qué bacán, son unas bandas que han tenido su historia y es por eso que queremos renombrarlas a todas, porque la música es grande y nosotros tenemos que seguirnos involucrando en eso para que se siga unificando y nosotros seguir saliendo adelante como país, porque los demás países salen por su unión. Tenemos que salir de lo convencional y arriba el hardcore, bailando en el slam. Bailando en el slam. Estamos diciendo en antes, es bacán esta unificación de las culturas. ¿Qué más vamos a mandar? Una canción que se llama Jinete Blanco y Negro. Uy, a ver, man, en ese tema, a ver, muchachos, escuchemos. Pienso fuerte, golpe con filósofo de la ciencia, tráfico pensamiento, jamás siendo delincuente. Pero algo absurdo del cinismo de la gente, buscando bienes y males, tratando como animales. Cuando lo verteraron ya te matan a tribunales. Si supieras las falencias que se encuentran en las calles, estarías diferente y no quisieras que me calle. Y es así, la vida de la fría, la que nos tocó vivir, tratando por los puros, devorando de vos vivir, esquivando a los bandidos que juicios quieren platir. Pues ahí toca debatir, con las manos o las otras, siempre firme por aquí. Nacimiento de guerreros y cristales, de vivos en esas calles, de inquietos ilegales, de negocios con bondades, de buscar sus maldades. Frente son de todo. Por las calles he escuchado, los caballos han llegado. Me presento, soy el blanco, voy destruyendo los malos. Existencia producida con mi arco, aniquilando a los malos y los bajos. Con mi arco, aniquilando a los malos y los bajos. Mientras avanzando en la tormenta, rotando la cabeza, colocada sobre vueltas, cerebro se le duele como un sapo. Yo he cruzado una puta por andar hablando malo. A este mundo, su mundo arrojado, reencarnado sin tan solo sin hallar significado conformado. De dos psicólogos, analistas, listo para perpetuar su tratamiento al escapar del manicomio. Con esta enfermedad en compacto con el demonio, y el crimen y su cielo, su suelo, una maraña de mentiras, derrotando por su resto y cayendo como mierda hacia lo más hondo del suelo. Este es el desecho provocado de la sociedad. Para los dioses, se trata de propagar como el veneno en sus venas. Vienes, mañana tus acusaciones, ya no hay marcha atrás. Vienes, a veces te han entrado, intentando cegar y tratando de la culpa. Y es hora de tu ejecución, cae con el sobre el caballo negro, la muerte, la frente a la destrucción. ¡Negro! Bacán escuchar esos temas de aquí de los brothers que nos están acompañando una vez. A ver, ahora cuéntenos cómo nace esa idea, ¿no?, del título de esta canción. Claro, bueno, primero, como ya se pudieron haber dado cuenta, la pista es una pista muy conocida, viene de Riders on the Storm, de The Doors, del artista Jim Morrison, que también es un exponente muy fuerte de la música rock and roll en los años 70-75. Entonces nosotros quisimos, o sea, no samplearle ni copiarle, sino hacerle una especie de tributo hacia este personaje, ¿no? Al igual que en mi parte, como Morrison escribe, el cerebro se retuerce como un sapo, porque hay muchas personas que siempre hablan y hablan, pero están retorcidas de la mente, y por eso nosotros tenemos igual su ideología para poder así anteponer esos temas, y nos lanzamos con esa idea y le botamos un poco más con lo que es esta unificación del hardcore y su noche tan pesado. Esa es, gente, aquí en Fusión Mental, Doble Soul, aquí los panitas, Masta, Yoshi, un panita ya conocido hace unos cuantos años, que está adentrándose en este nuevo camino, y le deseo suerte a mi pana Masta. Gracias. sabes, ah, igual, brother. Doble Soul, gente, escúchenlos, chequenlos, que vamos a estar igual pasando su música por nuestra página. Y bueno, panas, esto fue Fusión Mental. Es una lástima que se termine sea tan cortito. Está muy cortito. Es un gustazo, bro, haberlos tenido aquí, haber hablado un poco de su música, haber hablado un poco de la cultura. Masta, Sae, antes de irnos, algo que nos quieran decir. Bueno, primero agradeciéndoles la invitación. Igual, así mismo, viejito Sabe, mi brother, Favo, tienen ahorita, están empezando igual, tienen para darle mucho. Está súper que bacán, está bien organizado el programa. Denle con todo, muchachos, bendiciones igual. Una para bestia, todos. Masta, incluso, bacán, gracias. Futuro hay un featuring también. Claro, también. Aquí tenemos un featuring. Doble Soul y Favo. Pacto 94. Y ya saben, de trasfondo, uno que otro grab. Claro, hay una pieza de Savic One. Siempre estamos conectando todo. Esa es la nota, loco, unir todos los elementos de la cultura y bacán. No se olviden de seguirnos en la fanpage y para que así nos puedan pedir temas de su preferencia y poderlos transmitir en próximas sintonías. No se olviden de escucharnos por www.radiocce.com o por la 940 AM a las 11 de la noche todos los domingos. Esto fue Fusión Mental. Y las noches. Nos despedimos con más música de la buena. Recuerda, el hip hop se lo lleva en las venas. Nos despedimos hasta la próxima entrega. No te olvides, sintoniza Fusión Mental, te espera.